Frecuencia Cero cumple 3 años y lo celebramos con algo muy especial. Nuevo diseño, mayor interacción, más contenidos, nuevos temas, nuevos podcasts, gran apertura hacia buenas propuestas. ¡No te lo puedes perder! Ven y conoce nuestra nueva imagen en www.frecuenciacero.com.mx. Evoluciona con nosotros. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Saludos a todos ustedes, queridos escuchas. Me encuentro al lado de Guadalupe Gutiérrez. Yo soy su servidor Roberto Coria y aprovechamos la ocasión para desearles los mejores deseos en este año 2009 que está iniciando. Para desearles los mejores deseos. Ok, vamos desde arriba. A ver, si quieres, yo empiezo. A ver, espérame. Ok. Ese es un buen ejemplo. Ok. A ver, si quieres. ¿Qué tal, queridos escuchas? Soy Guadalupe Gutiérrez. Yo soy Roberto Coria. Ambos somos de Testigos del Crimen. No, espérame, seremos. Ahí vamos. No te digo que andamos ya de. Ahora empiezo yo. A ver, hasta cuál salga. A ver cuál sale. Hola, queridos escuchas. Yo soy Roberto. El burro por delante. Ok, vamos desde arriba. Sí, otra vez. No, empiezo. Ok. ¿Cómo están ustedes, queridos escuchas? Les hablamos desde el programa Testigos del Crimen. Soy Guadalupe Gutiérrez. Yo, Roberto Coria. Y bueno, los felicitamos por toda esta paciencia y toda esta profundidad que hacen junto con nosotros de involucrarse en... Dios santo, ¿qué nos pasa? Hoy estamos demasiado torpes. Ok, otra vez desde arriba, empiézalo. ¿Cómo están ustedes, queridos escucha? Les hablamos desde el programa Testigos del Crimen. Pues yo soy Guadalupe Gutiérrez. Yo soy Roberto Coria. Y aprovechamos la ocasión para agradecerles su compañía a lo largo de estos 3 años. Sí, ya sé que se calla. Aquí está, no, parte. Estamos, bueno. Ok. Hola, queridos escucha, les saludamos cordialmente el programa Testigos del Crimen. Estoy con Guadalupe Gutiérrez. Yo soy Roberto Coria y les queremos agradecer por todos estos 3 años que han pasado junto con nosotros examinando crimen, sangre y muerte. Y bueno, esperemos que sea mucho más para que nos involucremos en todo esto de crimen, muerte, pero también de todo este análisis profundo que realizamos aquí. Y aprovechamos la ocasión para desearles lo mejor en este naciente año de 2009. Esperamos que todos sus deseos se cumplan, que todo aquello que proyecten, más allá de las buenas intenciones, lo concreten en la realidad y que todas aquellas cosas que ustedes quieren, las logren. Y que bajen todos aquellos kilos de más que ganaron en estas fiestas decembrinas. Y bueno, los dejamos con este mix de regalo que esperamos que les guste mucho, se diviertan mucho y esperamos sus comentarios al respecto. ¡Felicidades! ...01800-087-2423 para todo el país es el teléfono en el cual pueden dejar un mensaje para CinemaNet. No nos equivocan, soy Carlos del Río de CinemaNet y en esta ocasión estoy en lugar de Roberto Coria en esta emisión de Testigos del Crimen. Está conmigo Roberto Ortiz supliendo a Guadalupe Gutiérrez. Así es, mi querido Carlos, estoy supliendo a Lupita Gutiérrez en este programa que chorrea, que salpica sangre. Y hoy estaremos con ustedes platicando un poco de la nota roja cotidiana. Así es, mi querido Tocayo. Y para comunicarnos tenemos las vías de comunicación. Bueno, ya. Me equivoqué. Lo arrestan porque lesiona a un hospital en la mano. Lo arrestan porque lesiona a un hospital en la mano. Y debemos de recordar, la carne humana es muy parecida a la carne de cerdo. La consistencia es muy similar, el sabor es muy similar. En efecto, porque, no sé, bueno, de las cosas que habla este cuate de repente es como de nada o en estas cuestiones. A ver, me perdí, iba a dar la idea de Chikatilo y la competencia acerca de los asesinos seriales que hay y se me fue. rebelionf0@gmail.com, ese no es el correo, rebelion@, ese es el correo, pero de MySpace. Una película que originalmente se estrenó en el año de 1939, hace Roberto Ortiz casi 30 años. Tenemos gente que nos escucha en podcast, gente que nos escucha en cine. Y estamos aquí en cabina de Frecuencia Cero. Esta grabación se hace desde los estudios de Mayorazgo. Mayorazgo, ya estoy yo en Mayorazgo, Chesa. Entonces, me malviajé. ¿Sigue grabando? Estamos transmitiendo desde nuestra cabina. Estimados sobreescuchas, ¿qué tal? Soy Infame de Sobreexpuesto y quiero desearles que este 2008 haya sido el año más jodido que tuvieron en su vida y los demás vayan en ascendencia. Así es, yo soy Doco, también de Sobreexpuesto. Les agradecemos infinitamente sus comentarios en nuestro mail y todas sus descargas que nos hacen mejorar nuestra producción. También les deseamos que tengan un feliz año, que sea colmado de bendiciones, que tengan mucho sexo y todo lo que quieran. Pues que nos sigan descargando, que sigan descargando el podcast. Y pues vas, Ñerón, te toca. Oh, chale, me hubieran avisado. Es que no preparé el script. A ver, ¿qué les digo? Pues algo que no esté tan choteado. Pues feliz Navidad, que les traiga muchos juguetitos los Santos Reyes, porque yo tampoco, como las ardillitas, yo tampoco creo en el Santo Claus. Estoy seguro que el Santo Claus no te va a traer nada, absolutamente nada a ti. Al cabo, yo no soy cliente de ese señor. A mí me trae mis juguetitos los Santos Reyes. ¡Ya basta, Pánfilo! Pórtate bien como tus hermanitos. O sea que les traiga muchos juguetes el... ¿cómo se llama? El Melchor, el Gaspar y el Va a Saltar, cámara. ¡Feliz Navidad y lo que sigue! ¿Qué tal, amigos? Soy el presentador. ¿Está usted cansado de usar calzones rojos en Año Nuevo? ¡Órale, órale! De cargar las maletas. Ya vas a empezar. Oh, pues quería aprovechar la oportunidad. Bueno, solo quiero desearles feliz 2009 y feliz Navidad. Y sigan descargando todos los podcasts de este feed. Cámara, si lo lavas. Si escucharon los episodios... Te diría yo, güey, pero como ya se me hizo un desmadre de hojas. Se me está chateando. Sí, pues como el operador está chateando. Sí, tú no, todo bien. Cinemanet en Horizonte 100. No more, please. Ya empezamos a grabar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Villavicencio, productora de Frecuencia Cero y de alguno de los podcasts que muy amablemente ustedes han descargado, han escuchado. Me da mucho gusto, me da mucho placer saber que este medio cada vez va creciendo más, de que la comunicación se vuelve horizontal y de que la gente tiene más participación comunicativa a través de la red, a través de internet y a través de todos los nuevos medios que se están experimentando. Después de 3 años de producir, hacer, generar contenido para la red, Frecuencia Cero ha sido un portal que ha innovado, que ha experimentado, que ha hecho muchas cosas para llegar a la gente, para tener contenidos diversos y diferentes. Muchas gracias por habernos escuchado, nuestras producciones, nuestras cápsulas, nuestras tonterías. Algunas veces creemos que es bueno, algunas veces no nos sale tan bien. Sin embargo, siempre lo hacemos con la mejor intención de que la gente la pase bien, de que tenga un contenido que escuchar y sobre todo de que tenga calidad de lo que esté escuchando. Ojalá y haya servido de algo esos 3 años y que nos sigan favoreciendo con sus orejas para un año más. El 2009 será un año difícil para todos, seguramente. Algunos dicen que será no tan desastroso, otros dicen que tal vez sí, pero tal vez lo más importante es de que todos disfrutemos día a día lo que se está haciendo. De parte de todo, Frecuencia Cero, de Cinemanet, de En la Historia, los programas que produzco, les deseamos lo mejor para estas Navidades, para el 2009, que se la pasen bien. Y no nada más en estos días, sino en general de aquí para adelante. Y de parte también de todo Frecuencia Cero, un agradecimiento a su empresa.com, a Interplanet, nuestra casa madre. Esperamos que se la sigan pasando muy bien y que tengan un muy feliz año 2009. Y un cartel con la leyenda Vino para principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas. En estas catas a ciegas. En estas catas a ciegas. Quiero comentarles que estoy que colaborando, perdón. Sí, bueno. No, gracias a ustedes, Francisco Roberto, gracias a Imer por esta invitación. Francisco Roberto, gracias. Nosotros seguimos de plácemes, contentos, alegres, honrados con la presencia de Yolanda Méndez en nuestra cabina. Montes. Ay, Dios mío. Es nada Montes. Más eso me faltaba. Realmente es Montes, pero como todo mundo dice, Montes. Ser un 800. No. ¿Sí? ¿Ser un 800? Ser un 800. Estamos del nabo, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, las empresas que tienen este servicio de Fonacot pueden ustedes acceder a este servicio. No, puras... Hola, ¿qué tal? Escuchas de todo el mundo. Soy Roberto Jiménez. Y en realidad esta temporada es para disfrutar de la familia o para disfrutar de la reflexión, incluso encontrarse con uno mismo. La Navidad es el pretexto perfecto para reunirse con la familia. Comer los romeritos, el bacalao, tomar el ponche, buen digestivo, ese será el pretexto ideal para convivir con la familia. El año nuevo es el inicio de los perfectos propósitos, bajar de peso, dejar de tragar y todo lo que tiene que ver con mejorar un nivel de vida. Pero en realidad lo que queremos en la historia y en todo Frecuencia Cero es desearte que te la pases muy bien con tu familia y darte las gracias por soportar nuestro trabajo y por disfrutar de nuestros podcasts semana a semana y sobre todo ser parte de este proyecto tan importante para nosotros a lo largo de 3 años. Soy Roberto Jiménez y no me queda más sino desearte que tengas una excelente Navidad y un mejor año para todos. ¡Felicidades! ¡Qué muy machino! ¡Amo machino! ¡Marica nena! ¡Más de Putino! ¡Qué muy machino! ¡Amo machino! ¡Marica nena! ¡Más de Putino! ¡Qué muy machino! No, ya, tú me dices. ¿Eh? Ah, muy bien, ok. Sigan escuchando el episodio y van a descubrir que existen muchísimas razones para disfrutar de los vinos rosados. Turun, turun, turun, turun, turun, turun. Hace 3 años, no sabías lo que era un podcast. Hace 2 años, todavía escuchabas la radio. Hace 1 año que nos llevas a todos lados. Hoy somos parte de tu vida. Tercer aniversario, noviembre 2008. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Pioneros del podcast en México. Hola, soy Mónica Bulnes de Lara de Pregúntale a Mónica. Y en esta ocasión quiero hablar con ustedes de los aniversarios, porque nosotros hemos cumplido 3 años juntos. Y los aniversarios hay que celebrarlos, hay que anunciarlos, hay que hacerlos públicos, porque significa que hemos compartido muchas ideas, que hemos crecido en el proceso, que hemos aprendido a hacerlo mejor, todo por el bien de nosotros mismos y el de nuestra familia. Son 3 años que espero se conviertan en 300 años más. Pregúntale a Mónica no existiría sin ustedes. Y por eso, aprovechando además la ocasión, les deseo a todos unas muy felices fiestas, acompañados de quienes más quieren, además de un 2009 lleno de cosas buenas. Y espero que siempre nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Muchas felicidades, muchas gracias y hasta pronto. Un regalo de Frecuencia Cero para todo nuestro querido episodio, auditorio. Están los comentaristas de películas en Cinemanet, lo estoy diciendo mal. Bueno, me gustaría que recomendaras o orientaras. Yo creo que el cuerpecito hay que dejarlo como se nos dio, tal cual, y que vaya envejeciendo solito. ¿Qué tal, amigos? Les habla Pablo Deza del podcast CMYK. Quiero felicitar a todos los que integran el gran equipo de Frecuencia Cero por su 3er aniversario. Juntos hemos logrado millones de descargas y compartido contenido realmente interesante para todos los podescuchas. Les deseo una feliz Navidad y exitoso Año Nuevo 2009. Que seamos más productivos, que estemos llenos de proyectos novedosos y sobre todo que seamos mejores personas. A toda la gente que nos ha seguido desde el principio y cada jueves nos lleva en su reproductor de MP3, les damos las gracias por permitirnos entrar en sus audífonos, que se den el tiempo de escucharnos y de pasar un rato agradable, informativo y también de buen humor. Proyectos como el de Frecuencia Cero son los que realmente hacen crecer la web en México. Me despido de todos ustedes, les deseo que cada año sea mejor en todos los aspectos y que la pasen en compañía de sus seres queridos. Pero antes de irme, tengo un anuncio especial para todos los diseñadores. Hasta pronto y síganos escuchando en www.cmyk.com.mx. Cada vez que oímos hablar del concurso para la identidad turística de la Ciudad de México, la verdad, lo que realmente sentimos es miedo. Miedo a qué va a pasar con nosotros los diseñadores gráficos, qué va a pasar con los creativos de nuestro país. Y en realidad, a lo que más miedo deberíamos de tenerle es a los jueces y organizadores del concurso, porque estos logotipos paralizan, estos logotipos no dejan pensar. Estos logotipos no construyen. El miedo es solo miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana va a sonar el despertador muy temprano. Le vas a dar un gran beso a tu computadora y te pondrás a bocetar. Y por México, tú te vas a ir a partir el alma diseñando, poniéndole más esfuerzo, más espíritu y menos imágenes bajadas de internet. ¿Te da miedo? No. ¿Cómo te va a dar miedo? Si diseñar es lo que has hecho toda la vida. Where we go from there is a choice I leave to you. Take the blue pill. Take the red pill. De la iglesia, etcétera. De argumentos y de la y cosas de la iglesia, etcétera. De argumentos y de la y cosas Desde Cinemanet, yo soy Carlos del Río. Y yo, Roberto Ortiz. Que estamos particularmente contentos, no únicamente porque está concluyendo este 2008, estamos cumpliendo 3 años en Frecuencia Cero, en el caso de Cinemanet, más de 2 años ya en Horizonte 107.9 FM, pero queremos desearle a todo nuestro auditor que nos ha acompañado en cualquiera de estas versiones, en cualquiera de estas emisiones y en cualquiera de los casi 300 episodios que ya pueden ustedes consultar a través de nuestro portal, pues agradecerles que hayan estado, que nos hayan acompañado, desearles lo mejor en estas fiestas de fin de año y de inicio del 2009. Sí, en toda una serie de podcasts donde no ha habido ninguna pretensión académica con respecto al abordaje del cine, sino manejar conversaciones fluidas, espontáneas, con creadores del cine, en este caso directores de cine mexicano muy importante, creadores, al mismo tiempo hablar de lo que sucede en la cartelera comercial, hablar de lo que sucede en la otra cartelera y además programas temáticos que consideramos pueden ser de interés para el público en general. También hay un público muy específico con respecto a ciertos temas. Es un esfuerzo de producción, creo, de mucho tiempo, Carlos, y esto finalmente yo creo que da las bases para continuar y yo, por supuesto, agradezco el apoyo y la confianza que nos han tenido para poder alentar este proyecto que ya cumple 3 años. Pero sobre todo, agradecerles por compartir con nosotros el gusto y la pasión de la apreciación cinematográfica y felicidades a todos los demás programas en versión de podcast que tenemos en Frecuencia Cero. Somos un gran equipo, muchísimas gracias y muchas felicidades a todos. Y unes a la de Facebook y unes a el LinkedIn. Claro. Entonces, en lugar de te traes, porque es. Hola, yo soy Celeste North y desde Frecuencia Cero quiero desearle una muy feliz Navidad y un gran inicio de año 2009 a todos los podescuchas. Llevamos ya 3 años al aire, 3 años en los que nos has estado escuchando, así que muchas gracias y espero que este 2009 sea un año que les traiga mucha felicidad, mucho trabajo y por supuesto muchísimos podcasts. No dejen de escuchar Frecuencia Cero porque siempre estaremos renovando para ustedes. ¡Felicidades! Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y me acompaña, como cada sábado a esta hora, mi amigo y compañero Roberto Ortiz. Pues muy buenos días y hoy efectivamente, Carlos, yo te acompaño, pero nosotros dos vamos a estar muy bien acompañados por un invitado especial. y sé que no es la forma porque yo soy la que se la estoy saque y saque. Mientras escuchaba a los niños muy contentos jugando en gran algarabía, dije, bueno, pues no pasa nada, son niños jugando, ¿no? Igual que de costumbre. Pero se dio cuenta que la causa de tal algarabía era que jugaban con el pajarito, pero prefirió observar qué hacían. Y bueno, lo que vio es que gozaban dándole vueltas y luego le saltaban encima carcajeándose. Hoy se sabe que el proceso de envejecimiento, así como la aparición de algunas enfermedades, se debe al efecto de los radicales libres, es decir, a unas partículas que oxidan nuestras células, que oxidan nuestras células. El podcast dedicado. Seguramente lo eras desde antes, Marta, desde antes. Cuando está, por ejemplo, en Bolivia. Gratuito, ¿sí? No significa gratis. Uh-huh. Gratuito no significa gratis. ¿Y qué tienen que ver las navajas de obsidiana? De obsidiana. De lo que nosotros hablaremos es la versión cinematográfica de la película. Y solamente encuentran refugio, Carlos, en la ciudad de Shanghái, porque en los años 30, esta es una ciudad, sobre todo fines de los años 30, no pedía pizza a los extranjeros. No importa lo que cruce por tu mente o los sentimientos que sientas en tu cuerpo, Conferencia Mundial de Cineclubismo. Yo creo que por esto que estoy diciendo, en el caso de Tunisud, estamos ante la película más oscura, más pesimista de Tim Burton. Y además la más gore, la más sangrienta. En el caso de Tunisud... Hola, yo soy Alejandra García, conductora del podcast de música independiente en Frecuencia Cero. Y bueno, yo les quiero desear un feliz 2009 lleno de trabajo, salud, viajes, amigos, estar con los amigos, con la familia y por supuesto tener motivos para seguir vivos, para que ustedes cumplan todos sus deseos. Quiero agradecer también a Frecuencia Cero, que ha hecho posible durante 3 años que cada uno de los que componemos los podcasts que ustedes pueden descargar en www.frecuenciacero.com.mx, pues son temas que nos apasionan totalmente. En mi caso, la música, que ustedes pueden escuchar semana con semana a bandas independientes, donde no pagan payola, donde no tienen que estar llame y llame mandando mensajes para escuchar a sus bandas preferidas. Así que si ustedes tienen una banda, un primo, un conocido que tiene por ahí un cuarto de ensayo, una buena propuesta musical, pues que nos escriban a rebelion@frecuenciacero.com.mx y por supuesto voy a estar atenta a todas sus propuestas para traerlos aquí en entrevista en el 2009. Viene un 2009, por ahí dicen, de crisis, pero los medios alternativos como Frecuencia Cero nos ofrecen un respiro y qué más que escuchar música alternativa a los medios tradicionales. Bueno, yo me despido deseándoles un 2009 lleno de bendiciones y un gran, gran abrazo y buena vida. Muchas gracias, gracias a Celeste Nord por la producción, Abel Cobos, Paulina Rubio. Perdón, Rubio. Sí, por la inspiración. Gracias, bueno. Muchas gracias a Celeste Nord, Abel Cobos, Paulina Villavicencio, aquí en EON 4.5. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Hola, les habla su compadrito el Guadalupe Chaigres de Radio Raza. Y solamente quiero decirles que pues todo mundo en Año Nuevo pide dinero, amor, felicidad, éxito. Yo la verdad, o sí, honestamente, yo les deseo con toda honestidad y propiedad tres cosas. Leyendo. Primero, salud. Segundo, que se cristalicen sus sueños. Tercera, mucha felicidad. Pero hay que entender que la felicidad no se da en los árboles. Más bien es como las jícamas. Es decir, hay que ensuciarse un ratito los dedos así, mugrita, para luego endulzarse el paladar un buen rato. Y cuantos más ratitos mejor, ¿no? ¡Feliz 2009, compadritos y comadritas! Se los desea honestamente su compadrito cochichinonense. Sí, ¿verdad? Hace 3 años, no sabías lo que era un podcast. Hace 2 años, todavía escuchabas la radio. Hace 1 año que nos llevas a todos lados. Hoy, somos parte de tu vida. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Pioneros del podcast en México.